alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos. Buenas tardes, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a este programa de Al Derecho y al Revés del colectivo PRODH. Yo soy Iraíz Oviedo y esta tarde les voy a acompañar. No está Pauli, nuestra querida compañera, por algunos asuntos, pero hemos preparado un programa muy, muy lindo para compartirles y volver a musicalizar también. Vamos a compartir la música también. Tenemos un invitado muy especial y esta tarde también tengo un nuevo compañero. Muy buenas tardes, yo soy Santiago Castillo. Usualmente tengo el otro espacio del programa, pero hoy hemos decidido unir los equipos con la Iraíz, entonces nos vamos a turnar un poco en la conducción del programa. Bienvenidos, y en este momento nos vamos con el Voces Comprometidas para regresar después con el programa. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país? Aquí estamos una vez más con ustedes en esta nueva semana de labores, con un programa más de Voces Comprometidas. Este es un programa, como ustedes conocen, que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales, emisoras populares y comunitarias, más corresponsales, voluntarios, que hacemos semana a semana esta programación. Gracias por acompañarnos. Aquí les presentamos el siguiente programa. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Las lecciones a aprender del conflicto de Siria, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Revisando la prensa sobre los orígenes de este conflicto armado, que por cierto amenaza con alterar la paz mundial, se encuentran cosas como las siguientes. El conflicto sirio tiene sus orígenes en la corrupción, en la captura política, en la pobreza, en la violación de derechos humanos y en la desigualdad. Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios se quejaban de un alto desempleo en el país, de extensa corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad. A raíz de estos problemas, los ciudadanos y ciudadanas sirios en el 2011, al calor de la primavera árabe, se lanzaron a las calles a protestar y a reclamar sus derechos, pero solo obtuvieron una brutal represión por parte del gobierno de su país. La situación escaló hasta el punto de no poder aguantar más, y muchas personas optaron por tomar las armas en un intento por derrocar al presidente Bashar al-Assad. Allí comenzó la guerra civil. Con posterioridad, las cosas se complicaron aún más, pues ingresaron al combate terceros grupos radicales y fundamentalistas, con lo que se polarizó más la situación. Y si a ello le sumamos la injerencia internacional, se obtuvieron la receta perfecta para el conflicto bélico. Como podemos observar, los males que dieron origen a la situación en Siria no son exclusivos de esa latitud. Es prioritario tomar conciencia de que la división y la polarización de la población nunca son buenas, que la transparencia y manejo responsable de la cosa pública son un factor fundamental no solo para el desarrollo, sino para el mantenimiento de la paz, que la represión y la criminalización de la protesta son una violación de derechos humanos y que la violencia nunca ha solucionado nada de buena manera. Solo Organizaciones de derechos humanos se pronuncian sobre la investigación penal en el caso del Turi. Les tenemos un informe al respecto. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDUT, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, CDH-PUCE, y la Asociación de Derechos Humanos de la SUAY, ADA, nos pronunciamos ante la opinión pública sobre el proceso penal que se impulsa por los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes acontecimientos el 31 de mayo de 2016 en el pabellón Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi. En aquella fecha, cerca de 80 miembros de la policía pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO ingresaron al mencionado centro para realizar un supuesto operativo policial de requisa y sometieron a las personas privadas de libertad durante aproximadamente 3 horas a actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Las personas privadas de libertad fueron acostados boca abajo y una vez sometidos, los agentes del orden caminaron sobre sus espaldas, los desnudaron en público, los patearon, golpearon con toletes, fueron vejados, recibieron insultos, amenazas y descargas eléctricas. Videos y fotos que circularon en distintos medios de comunicación tradicionales y en redes sociales constataron el testimonio de las víctimas y evidenció la violenta e injustificada conducta de los agentes policiales. Estos hechos se encuentran prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por el Estado. Al momento se encuentra en curso la investigación penal a manos del fiscal segundo de garantías y personas de Cuenca, Adrán Arpibrito, quien inició la instrucción fiscal en enero de este año. La reconstrucción de los hechos que debió realizarse este lunes 10 de abril fue suspendida y se espera que se señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo. El Estado ecuatoriano, a través de sus órganos competentes, tiene la obligación de investigar acorde a los parámetros de debida diligencia y sancionar a todos los responsables de los hechos, que no se limita a autores materiales y cómplices, sino a todos quienes por acción u omisión contribuyeron a que se cometieran estas graves violaciones de derechos, cumpliendo así con los estándares internacionales para la investigación y sanción del delito. Solo una investigación seria, diligente y expedita permitirá conocer a la sociedad ecuatoriana la verdad de lo sucedido, restituyendo la tranquilidad y confianza de que estamos realmente protegidos por el Estado cuando somos víctimas de violaciones a nuestros derechos. La impunidad solo propicia la repetición crónica de los hechos y la indefensión de las víctimas. Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la promoción y defensa de los derechos humanos, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones estatales y que el caso del Turi y otros no queden en la impunidad. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y en este mismo orden de cosas, las organizaciones de derechos humanos solicitaron en Naciones Unidas que no se criminalice la protesta social en Ecuador. La Federación Internacional de Derechos Humanos, con sus filiales en Ecuador, Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, participaron de la pre-sesión de la sociedad civil, antesala para el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde el Estado ecuatoriano será evaluado por los Estados partes con el fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país. Las organizaciones filiales de la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron sendos informes sobre la situación de respeto, protección y ejercicio de varios de los derechos humanos en el Ecuador. Elsie Monge, directora ejecutiva de la CEDU y vicepresidenta de la FID para Latinoamérica, expusieron ante los diplomáticos de más de 47 países temas con la problemática de femicidio y la violencia contra niñas y mujeres, desaparición involuntaria de personas y graves violaciones a los derechos humanos, criminalización de la protesta social, la situación de las y los defensores de derechos humanos y violaciones del derecho a la libertad de asociación. Además, las tres organizaciones mantendrán reuniones de cabildeo con los Estados partes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el examen periódico universal que se realizará el próximo 1 de mayo. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido. Nuestro Y con esto llegamos al final de este nuevo espacio informativo, amigos y amigas oyentes del colectivo Pro Derechos Humanos. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana a esta misma hora y por su emisora favorita. Será hasta entonces. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Y eso es, amigos. esta tarde, este programa lo hemos elegido un tema muy, muy importante, urgente, y que se lo deja de lado muchas veces por las coyunturas que políticas o terribles como la guerra y cuestiones que son importantísimas de conversar, de dialogar y concientizar fundamentalmente. Pero el tema que proponemos hoy está todo el tiempo presente, todos los días está haciéndose más grave, y es el de la producción de basura. Es increíble la cantidad de basura que se produce en el mundo, Santi. Sí, o sea, es un tema que sí nos atañe sobre a todos los países. Digamos, algunos países tienen como más resuelto el tema, ¿no? Por ejemplo, ahí Noruega dice que ya importa la basura de otros países porque la basura que tienen no les alcanza, porque con la basura producen muchas cosas. Los Simpsons también ya hicieron un capítulo especial con el Homero de encargado de la limpieza, y se le sale el tema de las manos y empieza a importar basura, residuos tóxicos, que es un poco lo que está pasando y lo que ha pasado durante algún tiempo en Nápoles. En Nápoles es una ciudad que está las calles llenas de basura. Berlusconi se ofreció a solucionar el tema y no ha logrado mucho tampoco. Es la mafia italiana es la que controla la basura, pero son casos, digamos, extremos, ¿no? Nosotros podríamos decir, estamos en la mitad, tenemos vertederos de basura. La situación de Quito es todavía, en alguna manera, digamos, manejable en comparación al mundo. Nosotros en Quito producimos un poco menos de un kilo diario por persona de desperdicios, entonces. Y los desperdicios todavía no logran ser clasificados, que es una cosa que, por ejemplo, en Japón sí pasa, que en donde tienes una cosa de 28 clasificaciones de la basura para poder reciclar. Entonces los recicladores se la pasan súper chévere porque tienen el material más clasificado, más limpio, pueden hacer mejores cosas. Y nos vas a hablar tú también sobre cómo va a ser, cómo es el proceso cuando las cosas ya tenemos más distribuidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco es del estado de la basura en el mundo. Sí, aparte es desalentador si uno se pone a pensar que nosotros mismos somos responsables de este problema. En cada día estamos... El simple hecho de comprarte un jugo en la calle, lo que hablábamos de comprar la leche en leche, claro. La leche en funda, por favor. Es que es súper fácil, uno va al supermercado y dice, bueno, y ahora compro las cosas y agarro y le cargo al carro. Ahora, si me pongo a pensar, y a pesar también, ¿qué tanto del peso que me llevo en el carro, en el carrito de compras, es basura y que ya no? Y que aparte mucho no es ni siquiera alimentación, es comida chatarra también, o sea, es como un problema que se hace cada vez más grande y que está como que hay un responsable en general, nosotros mismos y este sistema que nos obliga a consumir en exceso, el problema fundamental. Entonces, aquí le vamos a dar la bienvenida y el saludo fuertísimo a un gran amigo, a una excelente persona. Les estoy hablando de Daniel Gerken, creador junto con Sabrina Jaramillo, su esposa, una pareja lindísima. Son creadores de Numa Reciclarte. Este es un proyecto bellísimo que se nació hace 7 años, ¿no? Y ya no voy a hablar más. Te doy la palabra, Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Daniel Gerken, claro, nosotros fundamos con la Sabri, Sabrina Jaramillo, hace 7 años. Ella fue en realidad la impulsadora, la que me animó a hacer esto, ¿no? Porque justo lo que ustedes hablaban, de el sistema te exige que compres basura, ¿no? A pesar de que nosotros intentamos tener una vida, un estilo de vida diferente, a pesar de eso, creamos, así, tenemos basura, ¿no? Nosotros separamos la basura en la casa y a pesar de que sí, hacemos las compras igual que todos en un supermercado, muy pocas cosas porque otras cosas intentamos producir, uh-huh. Pero así todo, y tenemos también plásticos en la casa, tenemos botellas en la casa, intentamos reciclar, reutilizar esos materiales, pero igual tenemos en exceso, ¿no? Como todo el mundo. Entonces, el cambio va en el no consumir, ¿no? Pero el no consumir, ¿a qué te lleva? A ser un extraño en la vida, ¿no? A ser el raro, ¿no? Al no consumir, te vas a una fiesta y te brindan una cola y vas a decir, no, yo no tomo cola. Entonces, es como un poco raro. Entonces, como que irse un poco en contra del sistema que te va conllevando. Es un poquito de lo que yo creo, ¿no? Así, lo que yo creo de lo que nos está pasando como sociedad. Sí, tenemos diferencias, como en Suiza, como en Japón. Nosotros en Latinoamérica somos un desastre, en realidad, no consumimos. Si es americano, venga nomás. Si es europeo, venga nomás. Y no estamos pensando en que igual es basura, ¿no? Y justamente hay algo terrible, el destino de toda la basura, ¿no? Porque yo hace algún tiempo, el año anterior, estaba en clases y hablamos sobre, la profesora nos contaba su experiencia en un campo de refugiados, en campamento de saharaui en África, y ella nos decía que no hay sistema hay un sistema de recolección de basura, pero que va a parar al desierto, porque esta gente vive en el desierto y ya es como una ciudad grande, porque están 40 años viviendo ahí, y no viven más, o sea, no pueden trabajar, no pueden producir, no pueden cultivar nada porque no hay chance, y viven de la ayuda humanitaria. Entonces todo les llega en paquetes, en fundas, en plásticos, y toda esa basura, aparte del papel, todo eso va a parar en huecos grandes en el desierto, pero que como está en el desierto, todo se vuela, nada es degradable, y se convierte el desierto, dice que la imagen de ver el espacio este donde van a botar la basura, es una cosa desoladora. Un espacio así que realmente le angustió a mi profesora, porque solo era basura que volaba y volaba, y cuando llegan las tormentas eso se riega por todas partes, y cualquier vida que pueda darse en esos espacios está amenazada por esa contaminación. No se diga en nuestros espacios. No hay que irse tan lejos. Sí. Perdón, Irais. No hay que irse tan lejos, ¿no? Cerquita aquí en nuestro país, en Ecuador, tenemos muchas comunidades de recicladores, Manta y Puerto Viejo, que es donde he trabajado más, pasa algo muy parecido, ¿no? Son botaderos de 2-3 hectáreas de bosque que han talado y lo han convertido en botaderos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otro lugar donde meter la basura. Entonces, el municipio de Manta produce, las personas producen basura y todo llega a un sitio. Entonces, ¿los recicladores qué hacen? En primer lugar, se encuentra con el primer problema, es que toda la basura está mezclada. Ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque el plástico tiene químicos. Al mezclarse con productos orgánicos, eso se empieza a podrir y se mezcla el químico del plástico con ese putrefacto de las frutas, de las verduras, y ya ahí para ellos es muy difícil separar la basura. Lo hacen, ellos mismos se contaminan, ellos se enferman, eso no lo vemos nosotros, es magia para nosotros que desaparezca la basura de pronto cuando la dejas en la esquina de tu casa y desaparece la basura, es magia para nosotros, ¿no? No nos damos cuenta de esto. Pero ahí empieza el camino de la basura, ¿no? ¿A dónde va la basura? Llegan a los botaderos, de los botaderos los recicladores no pueden reciclar todo al 100%, no tenemos unas maquinarias modernas o que desaparezcan la basura por arte de magia. Entonces, ¿qué hace el reciclador? El reciclador intenta reciclar lo que más puede. Si lo que más puede, ¿por qué? Porque eso es una base de su trabajo. Con eso puede ganar una platita extra. La basura que ellos no pueden reciclar, plásticos, fundas, por ejemplo, las fundas que ya están mezcladas con los productos orgánicos, con las verduras, con las frutas, intentan lavarlos, si no se lava esto no lo pueden vender, y ¿qué es lo que hacen? Queman la basura. Entonces ahí tenemos otra contaminación más, que es una contaminación de humo, de este humo de plástico que si tú trabajas ahí 10 años y eres una mujer y vas a tener un hijo, tu hijo va a nacer con problemas, va a salir labio leporino, va a salir sin orejita, con problemas pulmonares, va a salir con muchos problemas. Entonces es como que hay que pensar un poco antes de consumir. Yo sé que es difícil pensar antes de consumir algo tan rico, no, que produce muchas empresas muy ricas. Entonces hay que ponerse a pensar, ajá, hay que ponerse a pensar antes de decir, ¿será que lo compro o no será que lo compro? En realidad uno está botando como la basura, está botando como tu plata, ¿no? Si tanto que trabajamos y luchamos por tener una platita y vamos y la botamos en basura. Justo eso hablábamos ayer, ¿cuándo fue que hablábamos? Bueno, hablábamos con Santi porque hablábamos de un paquete de una caja de té. Que es de hermosa, pero el asunto es que lo que te sirve es la bolsita, que la bolsita es transparente, mínima, chiquita, y el empaque es un cartón duro, está súper elaborado, requiere un montón de trabajo, y yo sé que es el trabajo de gente también hacer esa materia cajita. Materia prima también. Ajá, materia prima, totalmente. Entonces, el asunto es ponernos a pensar realmente qué es lo que estamos consumiendo, y aparte, todo este proceso de deshumanización también que se da, o sea, lo que tú dices, es como desapareció la basura por arte de magia, yo la dejé en el tacho y no tengo ningún problema, porque si la basura te está oliendo en la casa, te mueres, si te huele una semana, te mueres, odias el olor, te pones de mal humor, lo que sea, y el asunto es que, ¿qué pasa después? La gente que vive ahí trabajando. ¿A dónde va la basura? Es el camino de la basura, ¿no? Sí, nosotras justo con la Sabri tenemos como una historia, ¿no? Hacemos como una pequeña historia de eso, ¿a dónde va la basura después de que la dejas en el tacho de basura? Entonces, investigando mucho con la Sabri, descubrimos que la basura tiene su camino, ¿no? Así, bueno, empieza la fábrica, empieza produciendo esta materia prima, hay fábricas que producen plástico y ellos nuevamente las reciclan, las queman, les hacen líquido nuevamente plástico y les vuelven a hacer la botella de plástico, ¿no? Pero hay empresas que no, hay empresas que en realidad cogen la materia prima, la transforman en cualquier cosa y nunca más la vuelves a ver. Entonces ahí empieza el camino de la basura, recoge el recolector de la basura, llega, hay muchos lugares aquí en Ecuador y en muchas partes del mundo donde no se recicla, donde ni se intenta reciclar, ¿no? Entonces, a veces en el campo, por ejemplo, que hemos visto en las comunidades, papel higiénico, si vives muy lejos, por ejemplo, yo vivo en un lugar muy lejos donde no pasa el basurero, así no pasa el camión de la basura. Toca caminar 3 kilómetros para dejar en un tacho de basura, y ahí, por ahí recién pasa, pero las comunidades de arriba no pasa la basura. Entonces, ¿qué hacen esas comunidades? Queman la basura. Entonces, le ves a los papás, a las mamás, a las abuelitas quemando y los niños jugando alrededor de la basura quemada, ¿no? ¡Hey! Somos vaqueros, no sé, ¿no? Y jugando alrededor de la basura. No se están dando cuenta que ellos están contaminando, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer eso? Así, ¿de qué forma le podemos enseñar a esa gente si el recolector no viene? Y la única forma de desaparecer la basura por arte de magia es quemarla. ¿De qué forma se puede hacer para que no la queme? Entonces, con la Sabri nos poníamos a pensar y decíamos, bueno, la basura que no la puedas utilizar, que no te sirva para nada, una funda plástica, una botella, que no te sirva para nada, transformarla en algo útil. Transformarla en algo, no sé, creativo, artístico, que le dé otra imagen a tu casa, no sé, ¿no? Y esa es como la idea de nosotros, de lo que hacemos, ¿no? Que es la basura que no puedas reciclar o que no la puedas botar, transformarla en algo, ¿no? Y pucha, y puedes transformarla en lo que tú quieras. Solo necesitas imaginación nada más, ¿no? Y he visto cosas hermosas que loquísimas hacen. Les invitamos también, les invito a que vean en Facebook la página de Numa Reciclarte. Tiene un proyecto hermosísimo, cosas maravillosas, las lámparas me parecen geniales, cartucheras, todo lo que se puedan imaginar está lo hacen los chicos. Y en realidad no solo es dedicarle tiempo y no es solo tu tiempo, tu trabajo y un medio de vida, sino que también es aportar en algo, dar una solución a este caos en el que vivimos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que ha traído también al estudio uno de los objetos aparatos, instrumentos. Cuéntanos un poco del... Bueno, esto en realidad, el estilo, así es mi estilo, es mi creación, es lo que yo me volé un poco, pero esto se hace 100 años atrás. Empezaron los americanos, los negros uh-huh. americanos, empezaron a hacer las guitar box, son las guitarras de cajas de habano. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad, claro, lógicamente, como ellos vienen, les voy a contar un poquito la historia rapidísimo. Claro. Ellos vienen de África, esclavos, al fin y al cabo tienen una cultura atrás, como todos tenemos una cultura de música, de danzas y de todo. Entonces, pero como ellos eran esclavos, ellos decían, yo no tengo, en primer lugar, no tengo plata para comprarme una guitarra, o no tengo plata para comprarme un instrumento. Entonces, que en ese tiempo se consumían muchos habanos. Ahora no se ven casi las cajas de habanos. Yo, para conseguirme una caja de habano es muy rara, es muy, muy raro, y cuando me encuentro es, wow, qué chévere. Ajá, entonces ellos empezaron a transformar las cajas de habanos en guitarras, y con esto nació el blues, ¿no? Nació la música country, el blues, con los slides, ¿no? Porque la idea de esto es todo una guitarra que sí tiene su afinación y todo, pero como que no es una guitarra común y corriente, ¿no? Y eso les aclaramos también, que en la foto va a estar la guitarra, que está bellísima. Sí. Algo único. Ajá, entonces a mí me gustó mucho este proyecto. Lo empecé con un gran amigo mío, músico, que se llama Diego Charpentier. Lo empezamos hace 5 años, más o menos. Y nos volamos porque su papá tenía una carpintería y teníamos todos los juguetes para hacer. Ajá, y nos pusimos a hacer las guitarras. Y claro, no teníamos las cajas de habanos, pero empezamos a coger cajas de galletas de metal, claro, que tienen un sonido mucho más metálico, mucho más industrial, pero nos gustó la idea, ¿no? Entonces empezamos, hicimos como unas 4 o 5, bueno, la vida nos separó, y por cosas de así mismo es, ¿no? Nos separamos, cada uno fue por su lado, yo me metí mucho a trabajar en el sistema, entonces no pudimos hacer más las guitarras, pero hace como un año y medio más o menos, como que después del proyecto que empezamos a hacer, tenía la necesidad de hacerlos, ¿no? Tenía la necesidad, tenía unas cajitas en la casa, mi mamá también se quedó como loca y me empezó como a recolectar materiales, y dije, bueno, ya, pues pongámonos a hacer, ¿no? Entonces, hace como año y medio más o menos me puse a hacer estas guitarras que suenan totalmente diferente, son súper raras, para mí tienen un sonido muy raro, muy muy diferente a una guitarra común y corriente. Esa es la magia, eso es lo que me gusta, esa es la magia. Y encima más que reciclas, reutilizas, porque bueno, ahorita que estamos en estas y estamos cogiendo confianza y yo soy muy hablador, les voy a decir la diferencia entre reciclar y reutilizar. Cuando tú reciclas, escoges una botella y la vuelves a transformar en botella. Simplemente es de reciclaje. La reutilización no, la reutilización es coger una botella, como esta que yo tengo aquí, y la transformas en un monedero, por ejemplo, o en un estuche para cargador. Esa es la reutilización, la diferencia de reciclaje. Bueno, muchas veces me dicen una guitarra reciclada. No es reciclada, es reutilizada. Porque le transformé a la caja en algo útil y en otra cosa que no es caja, ¿no? Esto ya no es una caja. Claro. Sí, se transforma totalmente. Entonces cuéntanos cómo está hecha la guitarra. Sí, solo un detalle. Ahorita tenemos la pausa que nos pide la radio. Regresamos en un momento más para escuchar y para seguir viendo qué es lo que pasa con la guitarra de la caja de habanos. Eso, entonces tenemos una pausa ahorita. Radio CCE, 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y ahora sí, regresamos de la pausa. Nos contaba Daniel que tiene la guitarra, un poco la diferencia entre qué es reutilizar y reciclar, y ahora queremos oír la guitarra. Ajá. El funcionamiento es una guitarra slide, dices, ¿no? Yo no soy un gran músico como Irais. Pero eso ahí sí. Ahí le hago cubano, al fin tengo la música en la cabeza y en el corazón, entonces como que un poco, ¿no? Bueno, les voy contando un poquito que de cómo, lo que yo puedo ver, de cómo está hecha la guitarra, que son dos palos de escoba, Dani. Dos palos de escoba, una caja de vano, tiene la misma, como que tiene el mismo sistema de una guitarra común y corriente, tiene sus puentes, ¿no? Tiene las cuerdas normal de una guitarra electroacústica, digamos. Entonces tiene, está afinada en mi, en sí, y está desafinada. Y le, y, pero yo esta le hice diferente, ¿no? Le puse, porque es mi, si, re, la, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo le puse mi, si, la, re. Yeah. No sé por qué, no me pregunten por qué lo hice, me gustó cómo sonó, y le puse ahí, entonces... Claro, tiene el mástil, son dos palos de escoba, súper loco, ajá. Y tiene los clavijeros como una guitarra común y corriente, y le puse este como para que se amarre estas dos y no se separen la una de la otra, como que sean solo un mástil, las dos. Y tiene es un sonido muy bluesero, ¿no? Y puede hacer un montón de cosas, ¿no? Ajá. No me exija mucho. Es hermoso, Dani. Ajá, y puedes... Y claro, lo chévere sería ponerle un plug para que vaya una pedalera y ahí puedes hacer mil cosas más, ¿no? Ajá, y es eso, jugar un poco con los materiales, ¿no? Con los materiales que uno tiene, ¿no? Apostar a la imaginación, a la creatividad. Y la imaginación un poco, ajá. El gusto al arte también. Con la Sabrina somos artistas plásticos, eso nos hemos dedicado toda nuestra vida, nuestra poca vida que tenemos, nos hemos dedicado al arte. Al arte. Mi esposa tiene un grupo de teatro, tiene una sala aquí en la Casa de la Cultura, muy bonita, que se llama El Triciclo, donde todos los jueves, viernes, sábados, aprovecho para hacer la propaganda. Tenemos función, no función solo de nosotros, sino que hay mucha gente que tiene la necesidad de presentarse. Mucha gente que tiene la necesidad de tener un espacio donde no le digan, a ver, primero preséntame la carpeta tuya y veremos si te presentas o no. No, nosotros somos de un espacio que está al 100% con luces, sonido, con todo, butacas, todo lo que tiene que tener un teatro para 35 personas. Es muy chiquito, es un teatro muy privado. Entonces, lo que intentamos hacer es que, sí, abrir, porque ese es el arte. Si uno considera que es arte, ¿no? Ajá, entonces... Si tienes la necesidad de presentarte y quieres enseñar lo que tú haces y quieres tener público, lógicamente puedes venir acá, te sacamos un espacio en el teatro y te puedes venir a presentar. Nosotros no somos las típicos humanos que piden una carpeta o un récord o algo así. No, si tú crees que es arte para ti, es arte, ¿no? Ya, y todos los humanos somos locos. Y el que no está loco es como que no está aquí, ¿no? Y todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir, ¿no? Y que está pendiente, y si abres el espacio, pues mucho más lindo que sigan abriéndose más espacios y vamos a ir al Triciclo, porque les comentamos que hay una agenda amplia, hay talleres, hay una feria de diseño. Mercado de pulgas. Productos de ecodiseño que son justo que somos nosotros. Así que están invitados también de paso. Aquí es aquí en la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos, segundo piso a mano derecha al fondo. Uh-huh. Es la sala de artes escénicas El Triciclo. Uh-huh. Así que yo quería hacerte una consulta. La música no está bien. Continuemos con la música, a ver. Unas canciones que hablan sobre el tema justamente este de las basuras. ¿De qué más habla Iraí? Sí, en realidad hice una selección de reggae, porque es mi momento de reggae. Qué hermoso. Sí, es mi momento de reggae. Escuché a un cantante, compositor y activista africano, y dije, es momento de que se escuche. Por ahí es un poco complicado porque está en francés, pero he traído la traducción. Entonces, le estoy hablando de Tikenja Fakoly, que nació en Costa de Marfil en el 68, y sus canciones hablan de protestas contra el orden global, la desigualdad, la pobreza, la discriminación y varios temas más. Entonces, en un disco suyo que se llama Coupe de Gueule,

noches, amigos. Espero que les haya gustado. Estos sonidos es del reggae africano. Tiene un sonido muy particular este tipo de reggae. Una música de sanación, música espiritual. Y esta vez cargado de un mensaje de concientización. Hay otra canción también. Es momento de... Más bien, yo creería que continuemos hablando sobre el tema este de las basuras. Un poco para contarles también cuál es la situación que tenemos aquí en Quito. Nosotros en Quito recién se habrán dado cuenta ustedes que hay unos contenedores así un poco grandes de basura que se implementaron. Estos contenedores solamente están en la zona urbana, en la parte y en ciertas partes, no en toda la ciudad. Empezaron aquí al lado en La Mariscal y se ha repartido por algunos barrios, pero solamente en los planos, en las partes planas. Y no sé si habrán dado cuenta de esa situación. Y eso tiene una justificación que ya les voy a contar, porque es resulta que cuando se hicieron los estudios previos para hacer este tipo de contenerización de la basura en Quito, tenían como dos alternativas. Entonces, la una alternativa era contratar unos vehículos, unos camiones que sean más grandes, más resistentes, y este costaba, por ejemplo, no estoy seguro, pero el costo aproximado es como $120,000 cada vehículo. Wow. Sí, es un montón, porque tienen mucha tecnología. Y entonces, un vehículo costaba 120 y el otro costaba 123. Claro, entre un vehículo y el otro no había mucha diferencia, pero el que era de 123 jalaba más. Cargaba un poco más. Cargaba más y podía sobre todo agarrar los contenedores. En zonas no planas. Mm. Entonces, y cuando decidieron, bueno, ¿y ahora con cuál nos vamos? Decidieron el más barato. Y entonces, como decidieron el más barato, entonces el resto de la ciudad se quedó sin... Claro, en una ciudad de montañas, ¿no? Esa es la lógica de los gobiernos. En la ciudad de montañas nos quedamos sin contenerización en las laderas. Bueno, en todo caso, se ha resuelto eso de tal manera que para esos lugares, por ejemplo mi barrio, no, que no tenemos contenerización. ¡El mío! Estoy de aquí a 5 minutos... Pero sí, estoy aquí a la vuelta y claro, tengo container, ya. Entonces, está bien. Todos queremos containers. Sí, en la puerta de la casa. También, ¿no? Porque la gente decía, bueno, pero es que yo quiero un container aquí en la puerta de mi casa. Claro. Seguro que quiere container en la puerta de su casa. Sí, quiero un container en la puerta de mi casa. Bueno. Y aparentemente se hacían estudios, ¿no? Pero entonces se ponían cada cierto tiempo, se ponía una distribución de los containers cada cierto espacio. Y resulta que después le ponían a uno al frente, y ahora ya no quiere el contenedor frente a mi casa. ¿Pero por qué si está diciendo? Pues claro, porque para uno es fácil ir a botar la basura del frente, pero resulta que esa basura después se acumula. Hay una cosa que se llaman los residuos, los lixiviados. Así ya. Bueno, es una palabra muy técnica, pero eso se refiere a los líquidos. Al liquidito ese que queda con la basura. Y ahora, perdón amigo, que te corten. Ese líquido que tú hablas es... Ese líquido es increíble. Aunque no lo crean, con ese líquido puede ser gas. Sí. Se llama el biol, ¿no? Que es el biocombustible, ¿no? Entonces, con ese líquido, y es muy fácil de hacer. Nosotros hemos intentado, así lo hacemos en la casa, lógicamente no para prender una cocina a gas gigantesca, pero sí puedes hacer algo, ¿no? Es muy simple. Coges una botella de plástico, metes desechos orgánicos de ahí, le dejas. Y le dejas unos 15, 20 días, un mes ya. Déjalo un mes abajo del sol, que le dé la lluvia, tapado lógicamente. Ahí se hace ese líquido que tú dices, ¿no? ¿Qué se llamaba? Los lixiviados. Los lixiviados. Se hace ese líquido y ese líquido tú le... tendría que hacer un video para que me entiendan más. Le pones una manguera con una llave y esa llave es la que te va a pasar el gas y la que no, la que te cierra y te abre el paso, ¿no? O sea, tú le puedes abrir y el gas te pasa por esa manguera, le conectas a una cocina pequeñita, tienes fuego. Funciona. Y todo el mundo ve, claro, eso es lógicamente, uno ve esos líquidos y es, ¡ay, me muero! ¡Claro! No me muero, vienen las ratas, los ratones, viene todo el mundo aquí, las hormigas, todo el mundo me va a comer. No, pero es, claro, lógicamente no todos sabemos de estos truquitos que hay, porque para todo hay trucos, ¿no? Así, para todo lo que consumimos... Hay un truco que si uno se investiga, y ahorita que tenemos este magnífico Dios que es el internet, donde encuentras todo así, ¿no? Ajá, tú te metes y buscas y te juro que te salen cosas ahí, ¿no? O sea, tienes un truco para cada cosa, ¿no? Entonces, antes de botar la basura, bueno, antes de consumir eso, ponte a pensar, ¿qué puedo hacer después con esto? No puedo hacer nada con esto, prefiero no consumirlo, ¿no? Si quiero consumir un jugo de cartón, ve, prefiero irme al mercado, que aquí Ecuador es maravilloso, hay tantas frutas, verduras y fresca. Tú te vas aquí al vecino nomás de Argentina y te mueres de las frutas que no hay. Eso. No, te vas a Cuba y te mueres en Cuba y dices, Dios mío, no hay nada, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos todo, ¿no? Entonces, antes de consumir una cola o alguna cosa así que viene con algo más de un envase, que después, ¿qué vas a hacer con ese envase? Cómprate unas naranjas, tienes mercados por todo Quito, tienes el mercado aquí nomás del San Roque, que te venden al por mayor, es baratísimo, puedes comprar todo tipo de fruta. ¿Y qué es lo que haces con esa basura que se va? Que no es basura, pues hacer un compost, que es guardar la basura con hojitas, con pajitas, y eso se convierte en abono. Aunque parezca que no, por arte de magia, 3 meses después tienes abono, y si te gustan las plantas, pues ponerle a las plantas. No vas a tener moscas, no vas a tener olores, se convierte en tierra. Imagínate, se convierte en tierra. Claro. Nosotros de ahí hablando así, a mí que me encanta hablar. Nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos el baño seco, ¿no? Y claro, al principio hasta a mí me afectó de tener un baño seco, ¿no? De cómo es esto de un baño sin agua. Y mi mamá me decía, pero tú estás loco. No, yo creo que los locos somos los que botamos agua en nuestros desperdicios. Es agua limpia que se cae en el baño y nos limpia nuestros desperdicios. Aparte, eso es locura. Yo me acordaba que había una campaña cuando yo vivía en Buenos Aires. 5 litros por cada jalada de agua. Totalmente. 5 litros de agua, es terrible. Totalmente, así, bueno, si quieres un poco no gastar tantos 5 litros, lo que puedes hacer es muy fácil en el tanque de agua de tu baño. Si no, lógicamente en la ciudad es muy difícil tener un baño seco. Yo tengo el baño seco porque vivo en la montaña y porque no tenemos muy poca agua, ¿no? Y bueno, y porque queremos tener el baño seco, porque ese baño seco, después de estar un año, más o menos año y medio en compost, eso se convierte en tierra. Súper fértil, y eso le ponemos a nuestras plantas, así que tenemos en el invernadero y las plantas crecen muy sanas, no tienen cero químicos, no tienes bichos, es súper loco, ¿no? Y es increíble con el baño seco, porque uno pensaría, y bueno, y así sin agua y eso tanto tiempo, debería oler feísimo, pero no, porque no eso huele. Se descompone, no sé si... Con el acerrín. Acerrín, ¿no? Es el acerrín. Pones acerrín o pones en general materia orgánica que la mezcla con los... Ahí la explicación es química, ¿no? Cómo se descomponen las proteínas del... Y claro, y la proteína descompuesta ya no huele mal. Totalmente. Nosotros tenemos la mejor fábrica del mundo. La mejor fábrica que tenemos es nuestro estómago. ¿Saben por qué? Porque podemos comer cualquier cosa que sea basura, en serio basura, así una hamburguesa, no voy a decir nombres, pero ya se imaginan qué hamburguesa, no, o cosas así, y nuestra barriga lo que hace es le transforma totalmente, y lo que botamos, claro, a pesar de que huele feo y todo eso, eso es una materia prima que sirve mucho, que tú le dejas en compost, como decías, un año, año y medio más o menos, y eso se vuelve en tierra fértil, ¿no? Ajá. Y para usarla... Y para usarla, claro. Y obvio. Y qué lindo que es compartir contigo, verte una vez más, Dani. No, chévere, con ustedes. Aparte, escucharles, Santi, qué lindo. Sí, chévere. Qué buen momento que hemos pasado. Porque aparte, siempre es importante resaltar que si bien los problemas son profundos y son graves y necesitan soluciones urgentes, como este de la basura, si nos ponemos a contar las cifras y nos cerramos solo en eso, en realidad te deprimes y no te queda nada más sí. que hacer salidas, soluciones, ver formas y ser creativos. Totalmente. O sea, ha sido una gran experiencia el haber conversado y el ver también producto de la experiencia y de esa creatividad que tiene Daniel aquí. Súper chévere con ese instrumento que se oye con un micrófono y eso va a ser roncha. Y es súper simple, ¿no? No es que yo la veo y digo, chuta, yo no puedo hacerlo. No, puede hacerlo todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Pronto vamos a postear la foto con el instrumento, con el Daniel, con todo. Y pueden seguirnos igual en nuestras redes, igual en la página web, prodh.org. y en nuestras redes sociales Colectivo ProDH, igual Colectivo ProDH en el Twitter. Llegamos al fin del programa y nos despedimos con la última canción que nos preparó la Iraíz. Yo les había preparado algunas canciones, pero el tiempo siempre queda cortito. Les voy a mandar una canción en español, en realidad, de una banda guayaquileña galapagueña. Vos que tienes tus historias allá en Galápagos también. No queremos saber tanto. No, sí está bueno. Sí, no tiene doble sentido. No tiene doble sentido. En absoluto. Ganja Roots. Esta es una banda dirigida, liderada en realidad, por el compositor, guitarrista, cantante Faya Red, un excelente músico, talentosísimo y con un estilo único en realidad del nuevo reggae que se hace en Ecuador. Les dejamos con Queremos Paz de Ganja Roots. Yo me despido, les mando un abrazo a todos, qué gusto haber compartido con Dani, con Santi. Amigos, amigas, será para el próximo programa. Recuerden que la solución la pueden hacer ustedes también. Aquí están Alternativas Soluciones. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Más violencia, hay que empezar a tratarnos con paciencia, pues solo guerra es lo que deja la violencia. Hay que pensar en ya, hay que decir que queremos paz, no queremos más violencia. Hay que empezar a tratarnos con paciencia, pues solo guerra es lo que deja la violencia. Hay que pensar en ya, hay que decir que pues la emergencia en el país está subiendo, se están matando mis hermanos, eso es cierto, y los impuestos de mi pueblo se están invirtiendo en armas para la autoridad que está destruyendo la paz del mundo con ataques muy violentos, haciendo que el progreso y mismo se ponga lento. Queremos paz para la humanidad, hagamos de este mundo un paraíso donde está original Mandarote. ¿Quieres decirte free? Rastafari, Selassie, I defend, I write them. Queremos paz, no queremos más violencia. Hay que empezar a tratarnos con paciencia, pues solo guerra es lo que deja la violencia. Hay que pensar en ya, hay que digo que queremos paz, no queremos más violencia. Hay que empezar a tratarnos con paciencia, pues solo guerra es lo que deja la violencia. Hay que pensar en ya, hay que digo que vences con poder de ambición, quieren tener en sus manos el poder y el control. Se dan cuenta que somos solo humanos. Es tiempo de abrazarnos y querernos como hermanos. La guerra santa con sus vainas terminó. Enciendo mis amistades para tener meditación. Estar unidos siempre mira como manda Dios. Ese es el ideal del mundo. Paz se puede sembrar en este suelo tan fecundo. Eso es lo que digo yo. Rastafari me enseñó a ser pacífico. Oración y gracias le doy a mi Señor.